En Cooperativa tenemos conciencia tecnológica. Conduce Óscar Pastel. Presenta Explora Conicet. Muy buenos días, iniciamos un nuevo programa Conciencia Tecnológica como todos los domingos acá a las 9:30 de la mañana en punto en Radio Cooperativa con un especial cariño, una especial dedicatoria a todos los niños que hoy celebran su día. Bueno, ¿y ustedes? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el rol actual de las mujeres en la investigación científica? Bueno, esta semana la familia Miranda reflexionó sobre la importancia de las mujeres en este ámbito. ¿Qué les parece si comenzamos a escuchar inmediatamente esta primera historia de la familia de los Miranda? Primer capítulo, Mujer y Ciencia. Mami, qué rico que llegaste. Hola, mi pollito, ¿cómo está? Hola, Francisquito, hola, Catita. Hola, vieja. Hola, tía. Bien, mami, te estábamos esperando para preguntarte por una tarea. Es que no le entendemos mucho al Francisco. ¿Cómo estáis tú? Oye, que eres malagradecido, enano. Ay, súper cansada. Dame un abrazo y regaloneemos un ratito. Ve, Francisco, que traje tus chocolates para todos. Para ti también, Cata. ¡Qué rico! Uy, mami, ¿verdad que es súper tarde? ¿Por qué ahora llegas más tarde? Es que estamos trabajando en un proyecto científico en el colegio y tenemos que quedarnos después de las horas de clase. ¡Qué chori! ¿Van a ir al espacio? Tía, lléveme, porfa. Todavía no, niños, pero estamos investigando sobre ADN para participar en un concurso de todos los colegios de Chile. Sí, pues André, no seas pastel. Si no hay mujeres astronautas, además. ¿Cómo que no? Hay muchas mujeres astronautas. No te creo. Pero si los científicos siempre son hombres. Va, ¿y cómo mi profe de ciencia es mujer? Ah, pero yo digo científicos de verdad, pues de esos que hacen las mansas investigaciones. Ah, entonces como las mujeres no hacemos ciencia de verdad, no te voy a invitar a Estados Unidos cuando nos ganemos el premio. Yo sí te creo, mami. Llévame, ¿sí? Espera que ganemos primero. Yo creo que las mujeres van a ganarle a los hombres dentro de muchos años más. Pero hijo, si no se trata de ganar, se trata de que hombres y mujeres tenemos muchas cosas muy importantes que aportarle a la ciencia. Pero parece que muchos no se han dado cuenta todavía. Sí. Ya muchos se han dado cuenta, por eso hoy tenemos más mujeres científicas que nunca antes en la historia. En el campo de la investigación en diferentes ciencias, como la química, la física o las matemáticas, el rol de la mujer ha sido históricamente escaso. Sin embargo, en las últimas décadas, la mujer se ha incorporado fuertemente al quehacer científico, contribuyendo con su conocimiento y experiencia a la investigación en esta área. A pesar de que aún no igualan el número de hombres, todo hace pensar que la importancia de su contribución hará que lleguen a ocupar un connotado lugar tanto en esta área como en todas las que componen a la sociedad. Las mujeres seguirán siendo reconocidas a través de diferentes premios como el más importante de todos, el Nobel de Ciencias. Ay, mami, no pesqué al Francisco, que está picado porque a él nadie le va a dar un premio. Mejor cuéntame, ¿y de qué se trata la investigación del colegio? Uy, es que es un poquito complicado. Pero, ¿te acuerdas cuando conversamos sobre los descubrimientos que se habían hecho del genoma humano? No mucho. Bueno, el genoma es como el código de todos los seres humanos, que hace que todos seamos como somos. Todos tenemos los mismos genes, pero las pequeñas variaciones hacen que todos seamos diferentes. Ah, pero eso ya lo descubrieron hace tiempo, po. Claro, pero queremos aprovechar ese descubrimiento para ver cómo se puede prevenir la diabetes con el arreglo de un par de genes. ¿De verdad? ¿Y eso lo están haciendo ustedes solas? No, con las profesoras del colegio estamos coordinando la investigación, pero están participando científicos y científicas de varias universidades. ¡Imagínate lo que podríamos conseguir! Pero ustedes tienen menos tiempo para investigar, po. ¿Y por qué tenemos menos tiempo? Porque tienen que hacer las cosas en la casa, po. ¡Francisco, qué machista! Además, nada que ver. Eso era antes. Pero hoy las mujeres no nos dedicamos solo a la casa. A ver, ¿a quién le toca hacer las camas y lavar la loza en la semana? A todos nosotros, pero más a Francisco porque llega antes. En mi casa, mi papá hace el aseo porque tiene mucho más tiempo que mi mamá. ¿Viste? Si hoy todos los roles son compartidos, hijo, los del trabajo y los de la casa. Y menos mal porque antes sí que las mujeres tenían problemas, y no solo para hacer investigación científica, sino para trabajar en cualquier parte. Oh, no las dejaban. Al menos les ponía muchos problemas, lo que al final hacía imposible que se pudieran dedicar completamente. Por eso, yo admiro a Eloísa Díaz. ¿Y quién es ella? Fue la primera mujer médico de nuestro país. En el último siglo, la mujer se ha ido incorporando a pasos agigantados a la educación universitaria, lo que le ha permitido sumarse a las actividades que requieren de un conocimiento más especializado, como la investigación científica. Eloísa Díaz fue la primera mujer en obtener el título de Medicina y Cirugía en 1887, lo que la convirtió en la primera chilena y primera latinoamericana en obtener la distinción. Marie Curie fue una de las primeras mujeres en ser reconocida en la actividad científica. Sus investigaciones se desarrollaron en torno a la radiactividad, que consiste en la capacidad de algunas sustancias de atravesar cuerpos que no pueden ser atravesados por la luz normal. La radiactividad es lo que se usa en la toma de radiografías, que permiten que la luz atraviese la piel para ver los huesos. Las investigaciones de Marie Curie hicieron que mereciera el premio Nobel en dos oportunidades. Recibió el de física en 1903 y el de química en 1911. Yo creo que la Cata va a ser científica, porque siempre raya la papa con hacer experimentos nuevos. El otro día que estaba enfermo de la guatita, me quería dar un detergente para hacerme un lavado de estómago. Menos mal que me arranqué, ¿eh? Oye, que eres mal agradecido. Si era con buena intención. Mi mamá siempre dice que no hay ninguna sociedad que no salga con detergente. Y como había escuchado hablar de que a una tía le tuvieron que lavar el estómago... ¿Cuándo fue eso? El otro día... Menos mal que le conté a la profe de ciencia y ella dijo que los estómagos no se lavaban con detergente. Por lo menos tuviera quedado la guata limpiecita, po. ¿Viste? Lo mismo dije yo. ¡Sale, pesado! Mami, ¿y qué más se puede hacer con el ADN? Se podría llegar a crear a las personas según lo que uno quisiera que fueran. Podrías elegir el color de ojos o sus capacidades para estudiar, por ejemplo. Mami... ¿Tú me cambiarías para que fuera más bonito? ¡Ay, no, mi amor! ¿Cómo se te ocurre? Si ustedes son lo más lindo del mundo. Además, la idea es usar esos descubrimientos para mejorar los problemas de salud de las personas y no para cambiar cosas tan superficiales. Igual a mí me gustaría tener los ojos azules. ¡Ay, no seas loco, Andresito! Afortunadamente, ninguno de nosotros tiene enfermedades que curar. ¿Y las otras señoras que trabajan contigo quieren que sus hijos sean rubiecitos? No, mi amor. Todas están preocupadas de hacer investigaciones que ayuden al mundo en general. De hecho, una de ellas fue premiada hace poquito con una beca para conseguir su doctorado. ¿Y les dan premio y todo? ¿Y por qué a los hombres no? ¡Qué injusto! Pero Andrés, si a todos le dan premios, lo que pasa es que como a las mujeres todavía les cuesta un poco más introducirse en la ciencia, se las reconoce de manera especial. Si bien la mujer no está igualitariamente considerada en el desarrollo de la investigación científica, en los últimos años se han creado diferentes instancias que permiten reconocer su labor. CONICET, en su portal www.conicet.cl, ha implementado un foro virtual que contribuye al posicionamiento de la mujer en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Iniciativas como esta se suman al premio For Women in Science, entregado por la empresa L'Oréal y UNESCO, que premia y fomenta la incorporación de la mujer al ámbito científico. Esta premiación, que se instauró en 1998, tuvo el pasado mes su primera versión chilena, que premió con becas de 5 millones de pesos cada una a Carolina Parra, licenciada en física, Patricia Cid, enfermera, y Leila Cárdenas, licenciada en biología. Este dinero les facilitará financiar las investigaciones que les permitirán conseguir sus doctorados. ¡Qué chori, tía! ¿Y de verdad si ganan se pueden ir a Estados Unidos? Sí, pues, a presentar nuestra investigación en una universidad. Sería súper emocionante, ¿cierto? Sí, súper. Oye, mamá, ¿y qué más se puede hacer con eso del ADN? ¿Sigues preocupado de que te haya querido rubiecito? No, es que como tú dijiste que según el ADN todos somos como somos, quería saber si a lo mejor se le puede poner a la gente cosas que realmente necesitan. ¿Cómo qué? Como rayo láser en los ojos. Eso es totalmente necesario para luchar contra los enemigos. Pero, ¿cuántos enemigos tienes tú, Andrés? No, ninguno, pero por si acaso, digo yo. Yo creo que te voy a empezar a acompañar a tus reuniones para sugerirles cosas de verdad importantes sobre el ADN. Empecemos por sus tareas, a ver si ustedes también se convierten en científicos. Pucha, ya. Y que Francisco se vaya a lavar la loza, porque hoy día le toca a él. Jaja, te pillaron. Sí, ya sé, nano bocón. Se estaba a punto de ir. Y arráncate, porque a lo mejor puedo usar el lavalosas para lavarte el estómago, po. ¡Mamá! ¡Mira al Francisco! Voy a ir a buscar la esponja. ¡Mamá! Mañana, Maxi y Lili nos invitan a su granja y los... Carmen está participando de una importante investigación, lo que llevó a todos a darse cuenta de la importancia que hoy tienen las capacidades de las mujeres dentro de la investigación científica. ¿Pudieron ustedes escuchar entonces este primer capítulo de las historias de la familia Miranda? Pero, ¿se han fijado que hoy nuestra ciudad tiene muchos más habitantes que antes? O sea, es cosa de caminar por el centro, por ejemplo. Los Miranda también se preguntaron por el crecimiento de las ciudades y sus consecuencias. Andrés siempre trata de solucionar esto con entretenidas ideas. Vamos a escuchar lo que pasó, pero antes les contamos que esta semana fuimos al cine Hoyt de La Reina a preguntar justamente sobre las causas del crecimiento de Santiago en los últimos años. Escuchemos las respuestas. Debido a la inmigración, el gobierno va a destinar todos los recursos posibles a la capital. Desde algo hay más higiene, hay más colegios, buenos profesores. Que la gente se vino de los pueblos, entonces quedado menos gente en los pueblos y más gente acá. Cuando se vinieron del campo, empezó a crecer la ciudad y empezó a exigir más trabajo y así fue creciendo la ciudad. Porque la gente gana más plata y la gente trabaja más y por eso tiene que tener más cosas. Que viene mucha gente a trabajar. De una ciudad que está llena de oportunidades, ya sea para trabajo, estudio. Bueno, yo creo que la expansión de Santiago se debe a la inmigración de la gente de regiones por la escasa disposición que tiene el gobierno a descentralizar Santiago. Todo está acá. Bueno, retomamos entonces esta historia de los Miranda a propósito del crecimiento de las ciudades y las consecuencias que tiene. Vamos a escuchar entonces qué interesante idea se le ocurrió esta vez a Andrés. Segundo capítulo. Integración urbana. ¡Andrés! ¿Por qué tengo la impresión de que me van a echar la culpa de algo? ¿Qué pasa, mami? ¿Te acuerdas que te dije que le pasaras el plumero a los muebles? Sí. ¿Y por qué no lo hiciste entonces? Pero, mami, si lo limpié hace como 2 horas. Andrés, tú sabes que no tienes para qué mentirme. Estos muebles están llenos de polvo. Pero mamá, si no te estoy mintiendo, te juro que lo limpié. ¿Qué te pasó, enano? Es que la mamá no me cree que limpié los muebles, para variar. Ah, mamá, el Andrés de verdad limpió todo. Yo lo vi y hasta lustramuebles les echó. Nadie me cree. Soy el pobre niño olvidado de esta casa. Perdona por no creerte, mi amor. Pero es que los muebles se llenaron de polvo al tiro. Yo creo que es por la construcción de al lado. Levanta un montón de polvo. Ya no se puede tener ni las ventanas abiertas. Uy, eso debe ser. ¡Ay, qué rabia! Está todo sucio. Bueno, todo sea por el progreso de nuestra comuna. Entonces vamos a hacer la comuna con más progreso del mundo. Están construyendo edificios nuevos en todas las cuadras. ¿Dónde vamos a caber todos después? Ay, Andresito, no seas exagerado. Si hay espacio para todos. No sé yo, pero vamos a andar igual que en el metro Nazario Punta. Yo creo que el Andrés tiene razón. Como que ya se les está pasando la mano con las construcciones de departamentos. Pero en alguna parte hay que poner a vivir a toda la gente de la ciudad, pues. El otro día yo fui a una charla de diseño urbano en la U y decían que era súper complicado ordenar una ciudad con tanta gente, porque al final la gente que llegaba no se integraba, sino que se instalaba en los límites de Santiago. ¿En los límites? Sí, como rodeando la ciudad. ¿Te acuerdas cuando vamos a la playa y hay muchas casas a la salida de Santiago? Esa es una de las consecuencias de que haya tanta gente, que al final terminan viviendo en lugares que no son los más adecuados. ¿Y por qué mejor no impiden que siga llegando gente? Es que no se puede, hijo. Si todos tenemos derecho a vivir donde queramos. El asunto es que no estamos integrados. Somos como un gran montón de gente viviendo junta, pero no compartimos muchas cosas. ¿Y para qué deberíamos estar todos integrados? Para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Existe integración urbana cuando se hace participar a toda la población de una ciudad en el crecimiento y desarrollo de esta, para mejorar la calidad de vida de la gente, abriendo fuentes de trabajo, construyendo mejores viviendas y emplazándolas en sectores urbanizados, sin importar la condición social de los ciudadanos. Con el progresivo aumento de habitantes en Santiago y con la acelerada modernización de la ciudad, la integración urbana debe realizarse obedeciendo a una planificación urbana, que forma parte de las técnicas del urbanismo y que establece el modelo para organizar y distribuir el espacio en un área determinada de la ciudad. Para ello, crea un diseño urbanístico con el que ordena y planea físicamente el territorio, con el fin de solucionar las necesidades de las comunidades y lograr el beneficio de todos. La integración urbana debe llevarse a cabo bajo un plan regulador, que es un instrumento que reglamenta el proceso de la urbanización a través de normas que establecen el uso del suelo, la localización del equipamiento comunitario como sedes sociales, consultorios y colegios, la fijación de límites urbanos y las densidades de población por comuna, entre otros aspectos. ¿Y qué va a pasar cuando ya no quepa más gente? ¿Nos vamos a ir a vivir a la luna? Igual sería chori, yo andaría con mi traje súper espacial. ¿Le tendríamos que comprar uno al cachu también? No, nadie se va a la luna. Eso creo, porque ya no se sabe con tanta gente. ¿Y de dónde sale tanta gente? Ni que se multiplicaran con el agua. Papi, no sabía que estabas. Oye, papi, ¿de dónde sale tanta gente que ahora vive en la ciudad? ¿Qué? Es que estábamos conversando sobre la gran cantidad de edificios que están construyendo. Y el Andrés pregunta, ¿de dónde salió la gente que necesita vivir en esos edificios? Ah, es que mucha gente se viene desde otras regiones porque cree que aquí hay mejores oportunidades de trabajo. Aunque muchas veces se encuentran con que eso no es tan así, pasan mucho tiempo buscando empleo. Claro, y yo tengo que barrer 10 veces en el día para mantener la casa limpia. Oye, pero si la ciudad es grande, ¿por qué todos decidieron venirse a vivir justo a nuestra cuadra? Le voy a decir al Camilo que adelantemos nuestro proyecto de viaje a la luna, porque aquí ya no tenemos espacio. Es que no es tan simple, hijo. Hay ciertos sectores donde es más barato construir. Entonces, las casas pueden ser más baratas y mayor cantidad de personas pueden optar a comprarlas. ¡Ay, qué injusto! O sea que si viviéramos en un lugar caro, ¿no estaríamos como sardinas? Sí, es más o menos así. Claro, esto nos pasa por ser pobres. Deja de reclamar, mi amor. Si ya hay que acostumbrarse, porque desde hace muchos años que la ciudad viene creciendo descontroladamente. Uno de los motivos del crecimiento de la ciudad de Santiago es la eliminación del límite urbano en 1979, el cual habría dejado libre al mercado inmobiliario, permitiéndole expandir excesivamente la ciudad. Sin embargo, el crecimiento rápido de Santiago comenzó mucho antes, durante la década del 30, con las migraciones de trabajadores del Salitre que habían quedado desempleados. Desde entonces, la ciudad ha sufrido fuertes modificaciones, tanto en número de población como en su arquitectura. Si consideramos que la población de Santiago en el año 1960 era de casi 2 millones de habitantes y teniendo en cuenta que en el año 2000 el número aumentó a casi 6 millones, podemos concluir que el ritmo de este crecimiento ha sido particularmente alto en los últimos 50 años, motivo por el que se han ido creando nuevas técnicas de urbanización y construcción, aprovechando al máximo los espacios disponibles. Pero es que alguien debería preocuparse de que respetaran el plan regulador. ¿Un plan? Sí, es como el diseño de las comunas y ciudades que indica cuántas construcciones pueden instalarse en un lugar determinado. Súper bueno el plan, ¿eh? No seas irónico, Andrés. Lo que pasa es que el plan regulador ha debido modificarse muchas veces porque, de alguna forma, hay que buscarle solución a la gente que desea instalarse en la ciudad. Deberían preocuparse de construirles casas más bonitas, al menos, ya que están tan preocupados. Es harto feo el edificio de al lado. Ese es el problema, que como se construye rápidamente, no hay tiempo y parece que tampoco ganas de hacer estudios serios sobre cómo esos edificios van a convivir con el entorno. Entonces, tienes lo que hay en esta cuadra, puros edificios que no tienen nada que ver uno con el otro. Oye, papi, ¿y a la gente que vive en campamentos no alcanzaron a construir una casa? En ese caso no es un asunto de tiempo, sino de dinero. Esas personas no tienen el dinero para costear sus casas. Entonces tienen que vivir en campamentos. Y están en las comunas donde es más barato construir. Claro. Ah, ya entendí. Entonces por eso la Sofía dice que vivimos en la misma ciudad, pero no estamos integrados. Así es, sí, po. Si en las discusiones no participa realmente toda la comunidad, al final las decisiones quedan en muy pocas manos. Para que ustedes sepan, en otros países se hacen consultas ciudadanas para preguntarle a la gente si quiere o no los edificios en determinado lugar. No seamos injustos. En nuestro país también se hacen consultas a veces. Claro, pero siempre referidas a temas de menor importancia y nunca a temas que abarquen la idea de lo que queremos para nuestra ciudad. Ya, está decidido. Yo voy a llamar al Camilo para que nos vayamos a la luna. Así podríamos construirle casa a todas las personas que no tienen dinero para pagarlas. Ay, Andrés, ¿pero cómo te vas a ir a la luna? Pero si esa es la mejor solución, pues. Mira, mejor estudia harto y sea arquitecto, para que te preocupes de que la gente tenga viviendas dignas aquí en la Tierra. Yo creo que también deberían regalárselas. Sí, yo también creo. Es injusto que se queden sin casa solos porque no tienen dinero. Bueno, eso es lo que se quiere hacer. En vista de la exclusión social y la marginación que ha ocasionado la edificación de viviendas sociales en las zonas periféricas de Santiago y del hacinamiento que padecen todavía más de 2 millones de chilenos que viven de allegados o distribuidos en campamentos o tomas de terrenos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzó a aplicar desde el año 2006 una nueva política habitacional que permita mejorar la calidad en las construcciones y la integración social. El proyecto contempla la entrega de más de 200.000 subsidios habitacionales, una mejora en la calidad de los materiales de construcción, un subsidio a la localización que asegura a las familias una vivienda en su comuna de origen sin trasladarlas a las afueras de la ciudad y proyectos de recuperación del patrimonio familiar. La iniciativa incluye además estándares mínimos, lo que implica que no se podrá tener más de 150 viviendas en una villa o población, la que se ubicará en sectores urbanizados y que cuenten con servicios como hospitales, colegios y transporte. Camilo, hola, ¿cómo estáis? Sí, súper bien. Oye, ¿te acordáis del viaje a la luna? Vamos a tener que adelantarlo. Porque, Camilo, ya no cabemos aquí. Nos vamos a tener que ir muy luego. Andrés, no asustes al pobre Camilo, que va a pensar que ocurrió una catástrofe. Listo, ya tenemos un plan. Hijo, sí es normal que las ciudades crezcan y que los espacios se reduzcan. Lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos para que todos podamos tener calidad de vida. No. Yo no pienso esperar más. Me voy donde el Camilo. Cada minuto que pasa hay menos espacio. ¡Chao! ¡Al infinito y más allá! Andrés quiere ir a la luna para tratar de disminuir la gran cantidad de personas que hoy habitan nuestra ciudad. Sin embargo, no se trata de escapar de la modernidad, sino de encontrar formas que nos permitan convivir en los mismos espacios. Hoy somos muchas personas viviendo en los mismos lugares. Hombres y mujeres debemos compartir los espacios y velar porque tengamos oportunidades semejantes para integrarnos al desarrollo en todos los ámbitos. En nuestros días, las múltiples capacidades de las mujeres son aprovechadas en la investigación científica, lo que demuestra la importancia de que todos sepamos colaborar en las actividades de nuestra vida y que aprendamos a respetarnos sin importar si vivimos en una comuna u otra, o si somos hombres o mujeres. Ahora los invitamos a escuchar la entrevista con la neurona, un espacio para conversar con profesores, investigadores, alumnos sobre alguna actividad vinculada con la ciencia. Hoy la entrevista es a Verónica Palma, académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, que nos va a contar sobre el rol que ocupa la mujer en la ciencia de Chile. Concepto clave: mujer y ciencia. Personaje clave: Verónica Palma. ¿Cómo ha sido la inserción de la mujer en la ciencia? Ha sido notable, sobre todo en los últimos años. Había una gran transformación que yo creo que coincide con la transformación a nivel cultural y en nuestra sociedad y a nivel global, incluso en el mundo. La mujer se ha insertado en el campo profesional en todas las profesiones, entre ellas en la ciencia también. Y sobre todo en los últimos años, las mujeres también aquí en Chile hemos adquirido mayor importancia en cuanto a desarrollo de liderazgo, de tener nuestros propios laboratorios, de ya constituir realmente un referente inclusive como mujeres investigadoras o mujeres científicas en la ciencia en Chile. En los últimos años, ¿Se ha incrementado la inserción de la mujer en el área científica? Hay una tendencia en los últimos años que es bien interesante en realidad, porque históricamente siempre había más hombres interesados que mujeres. Eso ha cambiado y de nuevo es una tendencia a nivel mundial. Cada vez ingresan más mujeres y se da muchas veces el caso en que inclusive haya más mujeres que hombres. No solamente a nivel de pregrado, en biología, en licenciatura en biología o en biotecnología, sino inclusive a nivel de posgrado, a nivel de alumnos de doctorado. Uno se encuentra con muchas mujeres. Yo diría que inclusive muchas veces, dependiendo del área de la biología también, ¿no? Hay más mujeres que hombres ahora. Nuestra carrera es poco machista en el sentido de que se valora la creación científica venga de quien venga. ¿Cómo cataloga usted el ingreso que la mujer ha tenido en la ciencia? Yo diría que se ha insertado muy bien. Vamos en un camino en el cual vamos a terminar, espero yo, en un par de años más, a la par con los hombres en ciencia. Sin embargo, creo que en Chile vamos a ir un poquito más lento siempre que en el resto del mundo, producto de nuestra manera de vivir la cultura, ¿no? la sociedad machista y todo. Entonces, la mayor contradicción es el problema entre que coincide el periodo en el cual tú te tienes que formar profesionalmente y especializarte con la maternidad. Y es ahí donde a muchas mujeres se les produce el conflicto y desertan. Ahí escuchábamos entonces a Verónica Palma, científica de la Universidad de Chile, que nos hablaba sobre cómo la mujer ha ingresado al área científica muy fuerte en estos últimos años. Antes de despedirnos, los invitamos a conocer las actividades que Explora CONICET está realizando en la región metropolitana y en el resto del país, donde obviamente puedes participar con tu familia o tu curso. Les contamos que los días 18 y 19 de octubre se realizará el segundo Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología Explora CONICET, Región Metropolitana. El título que lleva es Encuentro de Jóvenes por la Ciencia en el Camino del Bicentenario. El Congreso se va a desarrollar en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y cuenta con el patrocinio del Mineduc. Pueden postular a este congreso equipos de estudiantes de sexto básico a cuarto medio, más un profesor que tiene que pertenecer al establecimiento educacional. Para esto deben realizar un trabajo de investigación científica o desarrollo tecnológico de acuerdo a las bases y formularios que pueden encontrar en www.explora.cl/metropolitana. El plazo máximo para la presentación y para la recepción de los trabajos es el 14 de septiembre de 2007. Además de esta entretenida historia, de este entretenido congreso que te acabo de contar, te puedo decir que de Putre al territorio antártico chileno, de cordillera a mar y en los territorios insulares, se llevará a cabo la 13ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que este 2007 gira en torno al tema Energía y Sociedad. Se va a realizar desde el 8 de octubre hasta el 14 del mismo mes. Las actividades más importantes de esta semana serán 1000 científicos, 1000 aulas, laboratorios y museos abiertos para todo el público y Día de la Ciencia en mi colegio. Además, los invitamos a que visiten nuestro sitio explora.cl y por supuesto cooperativa.cl, donde podrán descubrir todo sobre el programa Explora de CONICET. Te recuerdo que estamos regalando un MP3 con radio incorporada, con radio FM incorporada, a través de nuestro sitio cooperativa.cl. Lo único que tienes que hacer es contestar una pregunta, como lo hizo Daniela Castro Salinas. Ella se llevó entonces el premio a la pregunta que teníamos durante la semana. Hoy levantamos otra pregunta que está disponible en cooperativa.cl para que tú te apures a contestar. ¿Cuál es el nombre de la primera mujer en obtener el Premio Nobel de Física? Alternativa A, Marie Curie. Alternativa B, Marlene Ahrens. Esas son las alternativas, está muy fácil, es cosa de participar para ganar un MP3 con radio FM incorporada. Por nuestra parte, sería todo. Hasta el próximo domingo, que lo pasen bien. ¡Feliz Día del Niño! Fue Conciencia Tecnológica en Cooperativa. Presentó Explora CONICET.